Ens vam quedar l'altre dia que en dos grupets, quasi, quasi, no? Sí. Un va anar a veure què passava amb el tema dels animals i de la caceria, millor dit. I l'altre grup va decidir fer oci per la ciutat. Vale? Bàsicament, primer, cadascú va fer les seves merdes. El Kai i el Dragomir van anar al bar i després van decidir anar a l'Ajuntament per apuntar-se a la caseria i després van decidir anar al centre dels animals, quan estaven fent l'espectacle ornitològic. Van parlar amb l'encarregat, que es diu Nanko, i els va ensenyar les bestioletes que tenien preparades. Així d'estrangis. I ja està. Smirgel, vai, Smirgel, com era? Urdan, Urdan! Urdan! Espérate, que encara no he obert la carpeta, tio. Urdan va estar bona part del dia allà escoltant les poesies i relats que anava fent la gent. Va sentir alguns interessants, per exemple, la de com era, la del Bifrost i l'àrbol, esta és de Lore, que lo sepas. I res, i quan te vas cansar, vas anar a sortir i vas parlar amb un senyor, amb un xiquet. niño, tengo una quest. Tengo que ir por un niño. Que et van donar una quest i ja està. I vas tornar a la plaça a veure si feien alguna cosa més. Llavors, el Krellic no, tio. Com... També era un Kai. Kalen. Eso, Kalen. Jo també era un Kai. Vale, Kalen. El que va fer va ser primer buscar-se puesto per passar uns dies. Va anar a l'església, va demanar si se podia quedar allí i li van dir que sí. Llavors va dir, vale, pues me voy a dar una vuelta. I va deixar els seus bàrtolos i coses d'aquestes i va anar a donar una volta. I mentre estava escoltant a la gent, a un bardo que estava per allà cantant, va veure un tio que estava intentant robar. Se'n va donar compte gràcies al bardo que li havia dit, ei, que te van a robar. I en aquell moment bueno, decideix que el denuncia al guàrdia. Te voy a denunciar. Kalen s'apropa al guàrdia, parla, però abans acaba parlant amb el lladregot i el convenç de que no torni a fer això. Bueno, no me'n recordo com va anar. Però vamos, que no li vas dir al guàrdia. I al tornar vau estar parlant una mica amb el bardo, que ja estava a prop l'Urdan per allà, perquè semblava que sabia coses, no? Com que tenia cert poder màgic, també. L'Urdan va intentar boicotejar-li l'espectacle, però no va poder, o almenys no va funcionar com esperava. És més poderoso que jo. I ens vam quedar aquí. Val? Dragomir i Kai. Què fem? Ja està, no? A dormir. Ja heu mirat els sí. animalillos. El sí. Nanko ja que no ja vol ser evil. Perquè això llavors quan passa és demà que el solten? En quin moment està? No, dos dies. Dos dies. I ara, en quin moment del dia estem? Encara és matí o és migdia, ja? Migdia, sí. Bueno, sí que potser hauríem d'anar a dinar a algú, el que sigui, o què? Bueno, és més 11 que... Ah, vale. Que 12, potser. 12-1. Vale, pues... bueno, parlem en castellà o en català ara? O dona igual. Jo de normal roleo en castellà, però da igual. Vale. Pues li dic al... a Dragomir. Li dic, potser hauríem d'anar cap al centre i mirar a veure si fan alguna altra activitat, a veure quines altres festes fan avui. Et sembla bé? Vale. Te sigo. Vale, pues... Bien. Mientras vais hacia el centro, os dais cuenta de que Nanko os está siguiendo. ¿Vale? No hace falta una tirada, tampoco es muy... muy sigiloso, que digamos. Está simplemente yendo por la misma dirección en la que vais vosotros. Es el de las bestias. ¿Le decís algo? ¿Continuáis hacia adelante? Yo me miro a Dragomir y le hago así, le hago así, estoy subiendo las cejas con los ojos en plan... ¿Qué está pasando? Le pregunto, ¿a dónde vas, Nanko? Manco. Y hace, pues como ya hemos acabado con el tema de los pajaritos, voy a ver qué hacen por la plaza. Pues vamos, los y tres. Sigue caminando. Ah, vale. Adiós. Adiós. Pásate largo. Adiós. Pues no, sí, cuando dice vamos los tres, y dice, ah, ¿también vais hacia allí? Y nada, se une un poco a la conversación que teníais. Hablando de están putos locos con las bestias. Es, pues sí, he pensado de robar las bestias. Y cobrar dos veces el premio. Hablando de los locos de las bestias. Vale, pues eso, sí. Bien, a los 5 o 10 minutos llegáis a la plaza central. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Está el bardo ahí cantando. Uh-huh. La hija del mar, me parece que había, que era la última que dije. Y hay gente que está, bueno, por parejas, ahí un poco hablando. Los críos están jugando por en medio de la plaza a la charranca y juegos de estos suyos. Putos niños. y nada, y sobre todo hay varios juglares y bardos, pero destaca uno que está cerca de la fuente, porque está bastante rodeado de gente en ese momento. ¿Y sabemos si hoy hacen algún evento? ¿Alguna, como esto de las bestias que hacen mañana, pero hoy hay algo? ¿O sea, algún sitio donde podamos mirarlo, si hay algún cartel en o algo? El ayuntamiento sí, tienen carteles con la programación y de vez en cuando va apareciendo el pregonero y la va recitando. Uh-huh. Es que, bueno, es lo que me interesa. Sí, me interesaría saber, ¿está muy lejos el ayuntamiento de allí o está en la misma plaza? Sí, está cerca de la plaza. Lo digo porque era para saber qué hacían, por si nos interesaba ir a alguna, o me interesaba a mí al menos, ir a alguna de las... Sí, sí, está cerca de la plaza, el ayuntamiento. Pues... Bueno, o si no, le pregunto, digo, Dragomir, ¿tú sabes qué hacen hoy? ¿Qué eventos hay? No, solo sabía el de las bestias. ¿Y tú, Namco, sabes qué hacen hoy? Y hace... Bueno. Ahora, de normal, bueno, dejan un poco la tarde libre y simplemente van animando la plaza. Van apareciendo músicos, hacen espectáculos de teatro en vivo, algún tragaspadas insensato. Pero bueno, se hace tiempo, básicamente, hasta la tarde, que se hace un espectáculo más grande, uh-huh. y después justamente se hace el banquete popular. Vale, gracias, Namco. Ey. Y nada, ya estáis allí. Urdan y Kalen. Con el bardo estáis mirándole cómo hace el espectáculo, cómo canta. La gente se maravilla. Parece hechizada la gente. Sí que toca más canciones y eso después del terminar. Sí, el tío no para. ¿Está en un escenario o está a ran de suelo o algo? Está subido en una caja que lleva. La caja, la caja. Yo no lo vi, ¿no? ¿Cómo robaba o cómo intentaba robar el otro? No, llegaste tarde. Nah. Pues nada, me pongo la gente. Bueno, me pongo a bailar si la gente baila o lo que sea por allí. Sí. Vale. Kalen, ¿estás por ahí observando? Cri cri. Se fue. Me lo tomaré como un sí. Bueno, de todas maneras, Namco, que estaba cerca vuestro, empieza a dar una vuelta por la plaza y se acerca al bardo. ¿Vale? Empieza a observarlo, empieza a escanearlo, a escudriñarle. Y de repente dice: ¡No jodas, eres tú! Y el bardo. Perdón. Que se estaba hablando desde hacía rato y no iba. Vale, siento. Fantastic. No, el Craig tampoco te habrá oído. No. No. Recording. Vale, pues eso. Namco se acerca al bardo, le dice: ¡Hostia, eres tú! Y el bardo, como lo ve de reojo y con prisa, se apresura a terminar la canción, recoger las 4 o 5 monedas que le quieran dar y los vítores de la gente, a pesar de que él está pidiendo que no se vaya. Y con palabras excusa, coge todo en una caja, todas sus cosas en la caja, y se va corriendo de la plaza. ¡Qué cabrón! ¡Está de Robán! En ese momento, Namco le empieza a perseguir un poco. Dice: ¡Ryuta, pero dónde vas! Y el bardo, pues, parece que no quiere colaborar en acercarse a él. Suspicious. ¿Qué valor fue? Yo me acerco al bardo, quiero saber quién es. ¿Sí? Yo lo sigo también, a ver qué pasa aquí. Tirad atletismo. Buah. Qué poco tengo, madre mía. ¿Dónde está el rol? No lo abierto. Atletismo. Espérate que no lo encuentro ahora. En la A. Sí, tengo 5, pero no tengo abierto. Sí, y es que no tenía abierta la ficha, por eso digo. Segundo. Ya casi. No la tienes subida tú, Jesús, pero tienes 12 sin subir. O sea, podría ser una de ellas. Well, why not? Las voy subiendo sobre la marcha. O sea, me queda un paso. Venga, tirada media. Uy, va. Vale, suena bien. Es un 5, ¿no? Venga, hombre. No, 7 más lo que tienes. 5 más 5, 10. Sí. Vale. Urdan, empiezas a perseguir al bardo y estás viendo que sus pasos, aunque tienen una cadencia similar a los tuyos, son mucho más largos sus pasos y más ágiles. Y estás perdiéndole de la distancia. Y te está dando un ataque al corazón. Me duele el pecho. En cambio, Callum arranca rápidamente en cuanto empieza a correr y se pone a su par. Incluso podrías llegar a ponerte delante de él si quisiese. No, me pongo al lado. Vale. Pues sigue. Sigue apresurado, sin comentar mucho el bardo ahí con la caja, con los trastos haciendo ruido. Saliendo de la plaza. Bueno, nosotros vemos algo de esto, supongo que sí, ¿no? Sí. Estamos allí con. Sí, sí, sí. Me giro hacia Dragomir, le digo, ¿deberíamos hacer algo? Namco es tu amigo, ¿no? ¿Es mi amigo? Porque digo, es tu amigo, ¿no? Le digo, bueno, quiero saber lo que pasa. Tienes razón. No me voy a poner a perseguirlos, pero tengo interés en saber qué pasa. Andemos en aquella dirección entonces. Andemos casualmente hacia allí. Voy a andar a paso ligero. Bueno, pues vamos hacia allí, sí. Vale, no hace falta atletismo. No. No, mejor. No vamos a gastar. Sí, no. Si no hace falta atletismo, no hace falta atletismo. Como filosofía de vida. Correr de cobardes. ¿Quieres decirle algo mientras vas a la par, Callum? Sí. Le digo que me gustaría hablar con usted un momento, si tiene tiempo. Y al sentir esa palabra, tiempo, suelta la caja en el suelo y hace ¡tiempo! ¡Joder! ¡Todos con el tiempo! ¿Pero qué os pasa con el tiempo? Y se para allí mismo. Un poco más alejado de la plaza, casi empezando un callejón ya. No. Y bueno, pues en ese caso le digo, me gustaría saber qué es lo que estabas haciendo con la gente de la plaza. Ya que he detectado algunas anomalías. Ya se estaba haciendo espectáculo simplemente. Al cabo de poco, llegáis casi a la vez Urdan y Namco, que estaba también corriendo hacia esa dirección. Urdan, ¿quieres decirle algo? Bueno, que me gusta. A ver si tiene tiempo para hablar del espectáculo que me ha gustado y me gustaría hablar en privado con él. Vale, pues le dices eso jadeando. No, quiero hablar contigo. Llega Namco y le dice, Ryuta, joder, no me vengas con estas mierdas. Me gusta que me avises cuando vienes. Ryuta le mira, el bardo, y le dice, ya sabes que no estoy aquí realmente. Y Namco dice, bueno, no importa, me conformo con esto, ya lo sabes. Y en ese momento el bardo se acerca a la caja. La pone cerca de una pared y se sienta sobre ella. Y le dice a Namco, está bien, hablemos si quieres. Y hace, si estáis interesados vosotros también, pues hablemos. Pero no vuelvas a nombrar el tiempo. Tiene un toco o algo. Al llegar pregunto, ¿alguien tiene hora? Vale, al poco Kai y Dragomir los veis a lo lejos que que bueno, que están allí reunidos, ha puesto la caja y se ha sentado allí en una parte del callejón. El público no les ha seguido. Se han quedado por la plaza. Vale. Bueno, nos acercamos, ¿no? Mm. Dice Ryuta así en general. A ver, de uno en uno, ¿qué queréis? Os voy atendiendo. Quisiera saber quién soy realmente. Vale. Dice, esa pregunta es bastante complicada. Pero digamos que soy un bardo. Y Nanko dice... Una cacofonía. Y Nanko dice... Este subnormal es uno de los bardos más poderosos del mundo. Pero el impresentable pocas veces tiene tiempo. Y el otro empieza a gritar para presentarse él mismo y envía a sus avatares a escudriñar sobre todo las fiestas de los pueblos. Le gusta armarla. Eso dicen. Eso escucháis también, Kai y Dragomir. Bueno. Ryuta en ese momento dice, pues sí, no estoy aquí. Esto que estáis viendo es uno de mis avatares que estoy utilizando en esta ciudad. Me gusta un poco aprender, controlar, escuchar rumores. Ya lo sabes, Nanko. La información es mucho más poderosa que cualquier hechizo. Y el Nanko dice, no sé, tío. No puedo llegar al nivel de comprensión que tienes, ya lo sabes. Pero en fin, ¿qué has descubierto, Ryuta? ¿Qué, no sé, ¿qué haces por aquí? ¿Por qué no me has dicho nada? Y el tal Ryuta dice, bueno, pues en el rato que he estado no he visto nada más fuera de lo normal. Algún ratero, algún aventurero interesante que podría marcar el camino de futuras hazañas. Pero poco más. La verdad es que la previsión que tengo sobre la cacería no es realmente la mejor. Pero tú sabrás, Nanko. Tú eres el que ha seguido las órdenes del alcalde. Y Nanko dice, bueno, el alcalde manda. Yo hice lo mejor que pude y encontré las mejores bestias que pude. Y dice Ryuta, sí, pero ¿crees que es buena idea soltarlos en la ciudad? Y dice Nanko, no lo sé. Es verdad que no suena bien. Y se queda así en el aire un poco esto. La reflexión. ¿Alguien quiere aprovechar para decirle sí, algo? Sí, yo voy a aprovechar. Me la suda lo de las bestias y bueno, me y le digo hola, soy Jordan Daelis y bueno, he sido artista durante muchos años y me he convertido a mago para mejorar todo mi arte a través de la magia y me ha gustado mucho tu espectáculo y me gustaría que me enseñaras algún truquillo. ¿Cómo haces lo de tocar y tirar conjuros a la misma vez y cosas de esas? Urdan. Creo que es la primera vez que nos vemos, Urdan. Porque me acordaría de ti. La verdad es que son conjuros bastante sencillos. Yo no soy mago, soy un bardo. Lo que pasa que los conjuros que me hacen gracia, que me interesan, sobre todo estos pequeños trucos visuales, sí me gusta aprenderlos, a pesar de que no sean de mi especialización. Y en ese momento materializa en su espalda una mochila gigante y está absolutamente llena de pergaminos. ¿Vale? Es un mago, matado. Saco la maza. Magia en mi presencia. Saca 3 o 4 de los pergaminos y dice, mira, ¿ves? Cada uno de estos tiene hechizos. La mayoría son solo de un uso. Y tengo cientos. Lo que hago es, bueno, en vez de especializarme en otros tipos de magia, prefiero engañar a la magia, haciendo ver que soy otra persona. ¿Vendes pergaminos? No los suelo vender, los suelo comprar, por desgracia. Uso muchos. Y esos 3 que te he enseñado se los guarda al decir ese comentario. Son míos. Y dice Nanko, en fin, supongo que no te pararás a comer ni mierdas de estas si realmente no estás aquí, claro, ¿qué más da? Pero cuando quieras, si eres tan valiente de presentarte aquí físicamente, podemos hacer un bocata de esos que te gustan. Y Ryuta dice, estaría bien un bocata. De calamares. Y Fipi. Didi. Le tira una piedra. ¿A quién? ¿A Ryota? Yo estaba pensando. Al Ryota, sí. Sí. Vale, hazlo. ¿Qué tiro? Pelea. Fuerza. No tengo nada. Suerte. Una roca. Mira. Esto no es nada. La piedra le traspasa, le da al otro y lo matas. Vale, pues 5 más 2. 7. Pues le tiras la piedra y... Yo sí lo veo, intento cogerla antes de que la des. No lo ves. Es totalmente inesperado. Estáis hablando okay. De repente tira la piedra. Y Ryuta, ¿no te parece que lo esquive? Que la esquive, pero lo hace. O sea, hace como un movimiento así lateral, como para recoger los pergaminos y esquiva la piedra. Venga, hombre. Yo detrás de la espalda abro la mano y suelto la que tenía yo. ¿Tiras otra piedra? ¿Y yo? No, el... No, no, la suelto en plan que la dejo caer, que no la... Como que iba a tirar una yo también y que la suelto. Ah, vale. Y, oye, clunk, clunk. Y eso, y no, ni siquiera te mira. Sigue lo suyo, a lo que estaba hablando ahí. Y hace, joder, me habéis cortado el rollo. El espectáculo me estaba gustando. Va hablando así. Y te va comentando, Urdan, de que... No es muy sencillo cantar y hacer trucos a la vez. Es coordinación y práctica, sobre todo. Y pues, ya está. Bueno, pues muchas gracias. Ya probaré. Me ha inspirado a probarlo la próxima vez que haga música. Probaré combinar música con hechizos. Es una buena idea para darle un plus a tus espectáculos. Él sigue hablando Nanko y Ryuta de sus cositas. Empiezan, bueno, hablan un poco sobre el alcalde, que si últimamente está volviéndose un poco más arrogante, como que quisiendo hacer que Naucla se engrandezca y sea mejor que las ciudades y pueblos de alrededor. Por otro lado, Ryuta le dice que él está más preocupado por el tema de Noir. Y dice Nanko que no sabe nada de Noir, no sabe qué ha pasado. Y Ryuta dice que en Noir va a suceder una rebelión dentro de unos meses en contra de Prania. Y eso podría tener consecuencias militares graves. ¿Vale? En este momento, haced una tirada de advertir notar, los cuatro. Siete, seis, cuatro. Vale. Bueno, 4 más 8, 12. ¿Alguien sí, yo tiene... tengo 8. También. ¿Alguien tiene más de 12? Yo 12, justo. Yo también. Yo también. No, yo más. Yo... No. Los que tenéis 12 o más, con ese comentario os dais cuenta de que parece que él no se ha enterado de qué ha pasado allí en esa ciudad, pero que sabe exactamente que va a pasar algo. Os da la sensación de que es como si estuviese predigiendo el futuro. No. Uh-huh. Eso es la sensación esta. Uh-huh. Y continúa hablando Ryuta. Y dice... en Prania pasarán cosas interesantes y... Aún no sé por qué, tengo un poco borrosa la visión. Pero creo que voy a tener que volver allí. Y dice Nanko, bueno, pues cuando te pases por Prania puedes venir después a Naucla. No está tan lejos. Y dice Ryuta, es que estoy en algo importante. La visita a Prania será breve. Y dice Nanko, tú siempre con tus mierdas. Pero espero que te vaya bien con ellas. Porque si no, según me dijiste, podríamos llegar a estar jodidos todos, ¿no? Y dice Ryuta, bueno, ya se verá, espero que no. Recoge la caja en ese momento. Se la pone en un lateral. Esboza una sonrisa. Y vuelve con paso ligero a la plaza. Y medio saltando. Nanko os mira y os dice, este chaval es alguien increíble. Suele aparecer por la ciudad durante las fiestas. De hecho, iba justamente a mirar a ver si lo veía. Lástima que no tiene tanto tiempo para presentarse. Tiempo. ya no lo está oyendo. Ya no tiene tanto tiempo para presentarse físicamente, pero bueno, nos deja uno de sus muñecos que da bastante el pego. Le pregunto, ¿es un fantasma? No me he enterado de nada. Miras bien y es un muñeco de verdad, ¿sabes? Con... Hay un titiritero ahí encima. Ay, con una radio. Tiene unos hilos que le colgan de la cabeza. ¿Es un fantasma? Le dices. Y Nanko dice: pues, es que no sé cómo funciona, la verdad. Sí, no. No lo sé. Hace. La piedra que le has tirado, Dragomir. No es que no le hubiese atravesado la piedra, no. Realmente le hubieses dado. Lo matas, si le das lo matas. Lo que pasa que sabía que se la ibas a tirar. Es un fantasma divino. Adivinar. Pero en fin, ya que ha acabado por aquí, me ha dejado preocupado, la verdad, lo del alcalde. Quizás sí que voy a hablar con él y asegurarme de que al menos el espectáculo de la cacería vaya todo lo bien posible, porque dudo que quiera anularlo. Nos vemos, chicos. Y alza el paso y va hacia el ayuntamiento. Me adeo. Salud. Deu. Os quedáis allí vosotros cuatro. Bueno. ¿Habéis comido? Yo me voy para un rincón e intento hacer un truco de magia mientras bailo o algo así. Intento combinar alguna cosa de esas que he visto, a ver si me sale. Vale. Kale nos ha preguntado si habéis comido. No, de verdad no. ¿En serio? Sí. Bueno, depende de qué hora es. Casi hora de comer, ¿no? Sí. Pues en ese caso... Con el tiempo que se ha hecho y tal, es casi ya. Sí. En ese caso lo pregunto sonriendo, porque me parece un grupo interesante. No, yo la verdad es que tengo hambre y debería dejar esta mochila en una posada. Podemos ir a la posada que está cerca del centro, que es bastante asequible. Si os apetece. No veo por qué no. Sí, por nosotros bien. Me giro al viejo loco que está bailando en una esquina. No soy viejo, que soy un aldeano. Muchos años. Tienes 80 y pico años. Pero vivimos 300 o 400. Sí, bueno, pero... La fisionomía es bastante parecida a un elfo, ¿eh? De hecho, cuesta diferenciarlos a veces. Quizás los eladrines tienen la piel aún más fina y traslúcida. A veces. Bueno, y dijo que le brillaban los ojos, ¿no? Y sí, lo de los ojos es, vale. es la diferencia más evidente. Tiene un fantasma en los ojos. Está poseído, hay que matarle. O sea, mientras un elfo tiene ojos normales, por así decirlo, los eladrines les brillan, como los del WoW. Vale, pues os comento, en la posada de cerca de la plaza está bien. Hay buena comida, y más en días de fiesta. Puedes seguir practicando tus mierdas allí. Bueno, pues sí, allí esto creo que es la donde he ido a guardar mis cosas, ¿no? La posada esa. Sí, exacto. Sí, si ya tengo mis cosas ahí, pues venga, vamos a... Bien. Vais de camino a la posada. En la plaza vuelve a estar Ryota, ahí tocando sus canciones, su tal. A Nanko ya no lo veis por ahí. Y mientras vais caminando, advertir, notar, los cuatro. Venga. Yes. Yo 14. Yo 15. Vale. Los que tenéis 15 o más. ¿Quién es? Yo. Yo tengo 15. ¿Tú también? Vale. Mientras vais caminando los cuatro, os dais cuenta claramente como de todas las personas que hay en la plaza, hay una que se está dirigiendo hacia vosotros. Los que habéis sacado 12. Entre 12, entre 12 y 15. Ah, vale. Yo también. Bueno, los que habéis sacado entre 12 y 15. Alguien se dirige a nosotros. Espérate, los que habéis sacado entre 12 y 15 no veis claramente eso. Ah, vale. Pero tenéis la sensación de que alguien os sigue. Y los que habéis sacado menos de 12 no os empapáis de nada. Vale, pasan unos segundos y efectivamente un chaval, rubete, bastante esbelto y alto, se acerca a vosotros y dice: hola, buen día. Hace una reverencia a vuestro grupo en general. Y dice, he visto que debéis ser aventureros. ¿Os importaría que os robase unos segundos para hablaros de un proyecto que tengo entre manos? ¡Quiere robarnos! ¡Quiere robarnos! ¿Qué le decís? ¿Qué le hacéis? Pues que vamos a comer, que si quiere venir, que no siga y que venga a comer. ¿Vais a comer? Sí, podrías venir con nosotros. No. ¿Quién nos lo cuentas? Me quedo en la plaza. Ya me conocéis. Si queréis hablar conmigo, si os lo pensáis mejor, estaré por aquí posiblemente. Y se va. Adiós. Pero, vale. hemos perdido la oportunidad de entrar a los Avengers. Me llevaba un parche en el ojo, ¿no? El niño este. No será importante. Bien, vais caminando hacia la posada. Y entráis. Nada más entrar. ¡Dragomir! Joder, esta posada, ¿no? ¡Llevo a 10 y 20 cervezas! Me dejo a la barra. Sí, sí, es como si no hubiese pasado nada. Silencio incómodo. Evito la mirada. Seremos 4 para comer. Y hace, sí, ¿queréis comer aquí en el patio cerca del fuego o os preparo una habitación dentro en el comedor? Cerca del fuego estaría bien. Perfecto. Hay gente que está ya en las mesas cerca del fuego, pero está jugando a cartas, haciendo un vermut. Otros están cerca de unas banquetas cerca del fuego, que es lo más cerca del fuego que hay. Esos están hablando, es casi la zona del cotilleo. Ahí. Y ves que el camarero, sí, se levanta, sale de la barra y prepara una mesa para 4. Le pone un mantel y va poniendo unos vasos de cerámica y te hace un gesto con la cabeza como que esa va a ser vuestra mesa. Está un poco cerca de la hoguera, a la izquierda. Pues ya está preparada nuestra mesa, si queréis. No habrá ningún vegano entre nosotros. Vale, mientras vais hacia allí y para sentaros, nada, el camarero va hacia la barra. Coge una tablilla, ¿vale? Y se acerca hacia vosotros otra vez y os va preguntando, ¿qué es lo que queríais? Pero, ¿qué hay en el menú? No sabemos. Menú del día. ¿Qué es un menú? ¿Quién es usted? Y hace, ¿queréis alguna recomendación? Sí, por favor. Y hace, tenemos, hace poco nos ha llegado un par de jabalíes. Os podemos hacer los lomos o la parte que más os guste de ellos. Los colmillos. Pezuña. Mira, será tedioso y quizás tardaremos algo, pero si queréis, lo traemos aquí entero y os lo hacéis entre vosotros 4. Vivo. Hay uno. Dice, puedo hacer una bola de fuego, no os preocupéis. Dice, uno de ellos no es tan grande. Venga, va, pues tráelo. Mismo. Y hace, perfecto. Lo siento, Dragomir, pero ya sabes, se tarda en hacer estos bichos. Pero os va a gustar. Sí, sí, sí. Se espera una digestión pesada, también lo digo, pero bueno. ¿Y trae alcohol nada más? Sí, claro. Va hacia la barra, entra en la cocina, da las instrucciones a los cocineros y sale de la barra y de un barril, rellena una jarra bastante grande de cerveza y la deja en el centro de la mesa. También deja en el centro de la mesa algunos frutos secos. Vale, iba a decir, trae pan y olivas. Mientras esperamos, muño. Ya os iré trayendo, tranquilos, os tendré bien cuidados. Y se va a la barra. Y eso, ahí estáis en la mesita. Vale. Con cerveza, frutos secos. Digo, bueno, nosotros somos Kai, venimos de Honre. Y estamos aquí, bueno, buscando aventuras, cambiando un poco de aires. ¿Quién es el siguiente? Ya habéis escuchado mi presentación de antes, soy Urdan Daelis, soy mago. Y bueno, también me he dedicado muchos años a ser artista. Así que si queréis música o algún baile, alguna cosa, algún dibujo, sí, soy polifacético. Vale, pues mi nombre es Kalen, soy novicio en la Orden del Guantelete y estoy explorando el mundo para seguir creciendo como paladín. Yo me llamo Dragomir y he vivido los últimos 50 años cerca de esta ciudad y cazando bestias en los alrededores. Bien. No, bueno, hacéis una presentación así bastante formal. El ambiente es un poco, bueno, no tan cálido y agradable como parecería. Además, de vez en cuando Tosco va haciendo sus comentarios de se me ha escapado un pedo. Ay, no, es caca. Joder, oh, y cosas horribles. Pero como lleva falda no pasa nada. Y nada, y ahí está. No puedes ver cómo no está tan cerca. No está tan cerca. Está como en el fondo de la sala. Les comento, lo han querido aparcar allí. Evitad el contacto visual con este personaje, por favor. Les comento, bueno, dentro de 2 días van a saltar estas bestias por dentro de la ciudad y hemos visto con Kai que pueden llegar a ser bastante peligrosas. ¿En la ciudad, bestias? Sí, es un evento de caza que harán para las fiestas. Pero se hará fuera, ¿no? ¿Cómo que en la ciudad? No, las quieren soltar en la calle. Pero ¿quién es el loco que ha organizado eso? Si hay niños, hay conciertos, hay teatro, hay de todo. El alcalde. Pero es el alcalde. ¿Lo sabe el alcalde que es en la ciudad? Sí, él mismo ha ordenado esto. Todo bien. Bueno, es hora de continuar mis aventuras. Serán unas fiestas flojas. Es como los Sanfermines, pero en asteroides. Sí. Pero, ¿cómo es que no han avisado? Al menos para proteger a los niños y todo eso. Bueno, lo ha dicho el pregonero. Sí, pero ha dicho que saltarían bestias, no ha dicho que sería en la ciudad. No sé. Bueno, ya has oído a Namco, que estaba también preocupado, y él es el que tiene las bestias guardadas. El que tiene las bestias guardadas en el vestuario. Es el nombre donde guarda las bestias. No tiene sentido. Tiene puto sentido. El camarero os trae, bueno, pan caliente, tostado y cosas de estas. ¿Integral? ¿Qué es? No, es integral. Y dice, chicos, disculparéis, pero os he escuchado un poco por encima lo de la cacería. Y hace La verdad es que de aquí, del bar y de los que han pasado por la taberna en sí, sois los que más informados estáis. Porque la única información que tengo, aparte de esto que habéis dicho, es que el alcalde quiere que sea un poco sorpresa, pero que no se preocupen, que no hay que preocuparse por la seguridad de los ciudadanos, que habrá medidas de seguridad. O eso ha dicho. Nosotros ya hemos comprado unos tablones para reforzar la puerta y las ventanas. Ya me quedo más tranquilo. Esto va a ser un desastre. No, la cabeza. Yo me iba del pueblo ya, o sea. Y se va para la barra otra vez. Qué locura. Bueno, todo bien. Vamos. Tal vez deberíamos hablar con el alcalde para impedir este evento. A ver, al menos qué medidas de seguridad tienes pensado aplicar. Porque si no, tendríamos que evacuar al menos a la gente más vulnerable. O dejar que siga el curso natural. O traer bestias que depreden a las bestias que suelten. Sí. Un dragón grande. Un dragón puede acabar con esas bestias. Vale. Mientras estáis ahí de cháchara, os traen el jabalí bien cocinado. Es bastante grande, la verdad. Pero no tan grande como para que no os lo podáis acabar entre los cuatro. Está bastante bien rustido y cocinado y aderezado con sus salsas y verduritas alrededor. Os dejan unos platos a cada uno y os dejan varios instrumentos para trincharlo y comer. Y hace, bueno, que aproveche. Ya sabéis cómo va esto. Quien sea más rápido, come más. y se va. Mola. Pues, a comer. O sea. Tirad comida. No, es superior, ¿no? No hay. Vale. El plato que os preparan tiene un sabor raro y os envenena. No. ¡Oh, no! No, sabe muy bien, la verdad. Eso os va a dar a cada uno 10 puntos temporales de vida. Hola. Hey. Siempre que hagáis una buena comida, de normal. Vamos ganáis, a luchar a las bestias. Ganáis pues puntos temporales de vida. Aquí en temporadas hay que poner 10. Sumar 10 a la es un escudo. Es un escudo. Vale, o sea, vale. La primera vez que te. Bueno, la primera vez. Los primeros golpes, en vez de recibirlos en la vida, los recibirás en los tiempos temporales. Perfecto. Toma ya. Sí. Les digo, mientras. Bueno, si, cuando estamos acabando así de comer, que ya estamos todos ahí bajando el ritmo, les digo. Hemos tenido. Bueno, como en voz baja, que solo nos. Me oigan ellos. No allí, en plan, gritando. Hemos tenido una idea. ¿Y si fuéramos esta noche? Porque esto es mañana, ¿no? Cuando pasa lo de las bestias. ¿Hemos dicho? O sea, esta noche es el banquete, fuegos artificiales y poco más. El día siguiente es como el inicio ya grande de las fiestas y al otro es la cacería. O sea, quedan dos días realmente. Vale. ¿Y si entráramos mañana por la noche donde guardan las bestias y les diéramos alguna comida como para tranquilizarlas a las más peligrosas para que así no salieran esas y no la liaran mucho? ¿Algo que las dejara como adormecidas o...? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así podrían tener la cacería que ellos quieren y se liarían. Yo no conozco nada de hierbas. No sé qué tipo de hierbas podríamos darle. No sé si estáis al día vosotros. Bueno, yo como soy legal bueno, propongo hablar directamente con el alcalde y afrontarlo abiertamente. Podemos intentar las dos cosas. Primero ir al alcalde y si no puede razonar, pues explorar la opción B. Porque cuando decía el pregonero, el día de la cacería se hacían más actividades o es la solo cacería. O no lo digo. El día de la cacería, después de la cacería, se hacen más actividades. Vale, pero en el momento que se hace la cacería no se hace nada más. Vale, las actividades como entierro, reconocimiento de cadáveres. Y yo sí que conozco hierbas para tranquilizar las bestias. Y digo, pongo el cuchillo en la mesa y digo, esta es hierba buena. Vale, pues me parece bien los dos planes. Y primero exploraría la opción de ir a hablar con el alcalde. Y siempre tener un plan B por si no funciona. Bien, pues vais haciendo, os estáis bastante rato charlando, explicando vuestras historias, alguna que otra aventura, no siempre ciertas, porque os da por exagerar en ciertos momentos. Una vez me cargó un demonio. Y nada, y se hace tarde ya. Deben ser las 3, 4. Habéis estado bastante rato ahí entre que os preparaban el cacharrín y os lo comíais. Bien. Los planes que tenéis es ir hacia donde el alcalde, ¿no? Uh-huh. Ir al ayuntamiento. Bien. Pues salís de allí. El camarero le dice a Dragomir, te lo apunto, ¿eh? Sí, no, bueno, le pago. Y eso. Y sí, no sé, alguien había dicho que quería dejar. Ah, yo, sí, es verdad. Eso. Estaría bien dejar la mochila y eso, al final llevo otras cosas de viaje. Yo ya dejé la mía en la habitación también. Vale. Pues te acercas a la barra, ¿no? Sí. Buenas, queríamos una habitación. ¿Para dos? No, solo para mí. Vale. Para ti solo, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Sígueme, tenemos una libre. Le sigues. Y dice, son 7 de plata la noche, incluye el desayuno. ¿Te parece bien esta, la 1.15? Sí, esta nos está bien, gracias. Solo hay una cama, ¿eh? Sí, todo bien. Vale. y se va. Bueno, entras a la habitación, no hay mucha cosa, ¿eh? O sea, hay la cama, hay una mesita para dejar tus 4 cosas. Una cómoda con armarios, o sea, con armarios con cajones, un armario grande y un espejo. Vale, bueno, dejo lo más gordo y salgo y voy para abajo con ellos. Entiendo que, bueno, se paga luego, ¿no? Esto. Cada uno se como quiera. Vale, ya la pagaré cuando me vaya. Sí, me acuerdo. Bien, os reunís los 4. Vais tirando hacia el ayuntamiento. ¿Alguien quiere tirar callejeo? Yo mismo. No sé dónde está. Alguien que lo tenga. Ah, bueno, yo lo tengo, de hecho. Yo tengo también. Bueno, 3 más 8, 11. Yo le ayudo. Sí, sí, es verdad, esto no sé si lo recordáis. Podéis sí, más 3, ¿no? Apoyar, exacto, las tiradas de la gente diciendo te ayudo o te apoyo y le dais más 3. Cada apoyo hasta un máximo de más 9. Le digo seguro que es por ahí. Quizá era por ahí. Vale. Vais bien, vais haciendo el camino. De hecho, encontráis una forma de atajar un par de calles con... Bueno, pequeñas y que no son agradables de pasar por ahí. Cruzáis por la plaza, veis a Ryuta, que está ahí otra vez envuelto en las masas. Os da la sensación de que os guiña un ojo. Es un fantasma. Os dirigís al ayuntamiento y justo al lado del ayuntamiento, antes de entrar por la puerta, que está abierta, hay un cartel de las fiestas, por si queréis leerlo. Ah, sí. Bueno, al final ya nos he explicado antes. Pero bueno, si hay alguna otra actividad que esté listada ahí, lo miro un momento. A ver. Sí. Yo más que nada me aseguro que no haya actividades, eso que has dicho, mientras se hace la cacería esa, que no haya ninguna actividad al mismo tiempo, ¿vale? Busco eso en el cartel. Bueno, pone que hacen actividades de circo, sobre todo durante la tarde, que van apareciendo en la plaza diferentes artistas, pero sin nada organizado, o sea que habrá artistas en la plaza durante todo el día. Y pone que sobre las 9 empezará el banquete popular en unas playas. También repasáis las fiestas del día siguiente. Por la mañana hay la teatro, una obra de teatro bastante importante que se llama La Égida, la historia de La Égida. Uh-huh. Después hay otras actividades, culturales o no. Se siguen haciendo teatro, pero también se hace un concurso muy, muy de allí. Muy de Naucla, que se llama la carrera del Nauclota. ¿Vale? Y eso es solo para los de los pueblos y hacen una competición llevando a altares gigantes a sus espaldas y a ver quién lo lleva antes, haciendo un recorrido por la ciudad. No. No están muy finos en este pueblo, también te lo digo decir. Después, el mismo sábado se hace una pequeña visita a una de las cuevas que hay cerca de Naucla con un barco. El barco este es gratuito, entrar y la visita también. Y el sábado por la noche se hace otro banquete popular. Y durante las dos noches va a haber espectáculo pirotécnico. Y tiran una cabra desde un campanario. El domingo es la gran cacería. Dura todo desde la mañana hasta pasado el mediodía. Y por la noche se cierran las actividades. Se hacen grandes espectáculos de celebración y se cierran ahí las actividades. Mola. Eso veis en el cartel. Vale, pues yo por mi bien ya podemos entrar, sí. Bien, entráis. Los que ya habíais entrado, que son Dragomir y Kai, creo que nadie más había entrado. Sí. Bueno. ¿Veis a la izquierda el punto de información? Y nada, veis a la derecha lo que parece un pasillo con algunas oficinas y más hacia el fondo, más resguardado, una vez pasado lo que sería la entrada, hay más pasillos. ¿Qué hacéis? Les digo, aquella chica quizá nos pueda ayudar, pero no sé lo ocupado que estará el alcalde. Uh-huh. Bien, os ponéis a hacer cola. No, no hay mucha, hay un señor delante simplemente que está ahí contando sus historias. Y la gran cacería, me voy a apuntar. Va a morir, señor. Y hace bien, nos vemos el domingo. Y se va el señor ese y os toca a vosotros. Y os dice la chica, hola, ¿estáis por aquí otra vez? Te mira un poco reticente, Dragomir. No, espero que... hable de Jesús. Calen. ¿Qué es lo que queríais? Sí, yo me miro a Calen también. Está muteado, está hablando muteada. Ups, sorry. Sí, llevo un rato hablando. Es que lo siento que hay un poco de ruido aquí ahora en casa. Sí, es que está Julia fregando los platos, pero con los cascos y está haciendo mucho ruido, perdón. No me mira. Entonces, bueno, el hecho está en que le digo que hemos estado revisando lo que se prepara para estas fiestas y a lo mejor no nos parece la mejor medidas de seguridad. Queremos hablar con el alcalde, si es posible, para revisar cuáles son los puntos débiles que puede tener esta propuesta de soltar las bestias por el pueblo. ¿El alcalde? ¿Queréis hablar con el alcalde? Será rápida, es esto. Poco nerviosa y dice: ¿No, no preferiríais hablar con el cónsul o algo así? ¿Está al día el cónsul de las actividades también? Es. Bueno, es. Después del alcalde, es el que quizás más. Más está al mando de esto, claro. A mí me sirve el cónsul. ¿Alguien insiste en que debe ser el alcalde o sirve el cónsul? A mí me gustaría poder ser hablar con el alcalde, ya que él es el que parece estar organizando todo. Pero sí, bueno, si no es posible. Es que ahora mismo está reunido. Bueno, pues en ese caso hablemos con el cónsul. Vale, está bien. Seguidme, por favor, que os llevaré a su despacho. Mientras vais pasando por el pasillo este que estaba un poco más resguardado, pasáis por delante de varios despachos. Algunos de ellos tienen la puerta abierta. Tirad advertir notar. Interesante. Los que habéis sacado 15 o más. Por el pasillo podéis reconocer incluso la voz de Nanko, que está hablando con alguien en una de las habitaciones. Que está la puerta abierta. Y de hecho, si os asomáis mientras pasáis por el pasillo, podéis verle perfectamente que está hablando con una persona. Ya está, simplemente eso. Uh-huh. Curioso. Yo no me he enterado. Yo tampoco. Llegáis al final del pasillo y el despacho tiene una bandera de Prania, en pequeñita a la izquierda, antes de entrar. Llama y dice: señor cónsul, unos visitantes quieren hablar con usted. Y se escucha: sí, sí, hágalos pasar. Y dice: por aquí, chicos, gracias por venir a visitarnos. Y se va a hacer sus cosas. Uh-huh. Fíjate. Vale, bien, pasáis. Es un hombre bastante rechoncho. Entradas prominentes, pero se deja crecer el pelo por detrás. Así rizado y de color castaño. Y hace: bien, ¿qué queríais? ¿Sois de Prania? Sí, si quiere hablar otro alguien ahora. ¿Cómo? No, digo... Ah, sí, quieres ser el portavoz a alguien. Es que si alguien quiere hablar, si no. No. Yo no me voy. Bueno, pues en ese caso. Bueno, somos unos visitantes que estamos pasando unos días por aquí por el pueblo y nos han informado de lo que va a ser la actividad grande de las fiestas, que van a consistir en soltar unos animales por el pueblo. El hecho está en que estamos un poco preocupados por la seguridad de los habitantes y a poder ser nos gustaría revisar el protocolo de seguridad que se va a aplicar. Ciertamente esta actividad se ha empeñado en llevarla al alcalde. Dice que quiere impresionar al futuro rey de Prania. Pero no sé. Confío en él, la verdad. Llevo mucho tiempo trabajando. Pero también estoy algo asustado, aunque yo sí he revisado los protocolos de seguridad que tiene pensados y parecen suficientes. Saca unos pocos mapas. Y bueno, os los enseña. La planificación que tiene es dividir los barrios en sectores y dejarlos completamente aislados con una especie de vallas o de cercas gigantes de madera y con contrafuertes de metal y hacer cuatro sectores en la ciudad, ¿vale? Poner las bestias como por áreas de peligrosidad. Y en las casas que son más empobrecidas, ahí pondría las bestias de menor peligrosidad. Y en la zona más abierta, más de campo, ahí es donde pondría las bestias más peligrosas. También muestra un mapa de unos refuerzos que de madera para las puertas y las ventanas, que todo eso está en el mapa. Y os dice el cónsul, bueno, como veis, al menos sobre papel, la verdad no tiene mala pinta, aunque no le he echado un vistazo a esas bestias, no sé cómo de peligrosas serán, pero al menos parece organizado, como veis. Yo me giro a Dragomir y le digo, ¿crees que aguantarán a los Fangs y los Rhinotauros? ¿Y el Rhinotauros? No lo sé. Ten conocimientos, pero... ¿Tira algo? Tira conocimiento. Fauna. ¿Existe fauna? Claro. Ah, sí, sí que... Lo tienes subido, ¿no? Sí. Toma, sí que lo sé. No. Vale. La verdad es que no te parece mala idea, ¿vale? O sea, para ser tan caótico el tema de la cacería, no parece mal organizado. Sí te preocupa el tema del misterio y de que no esté suficientemente informada la gente, porque estos planos son la primera vez que los veis, ¿sabes? O sea, la gente no sabrá que durante un momento del día no podrán pasar de una zona de la ciudad a otra, por ejemplo. Vale. Pues digo, sí, estas vallas deberían aguantar. Pero eso dice también el viejo de Jurassic Park. ¿Qué es Jurassic Park, joven? Esperas en 2 días. Y hace, bueno, si es conocido, seguramente salió bien. Sí, era peli. La primera peli salió bien, las otras. Alan. ¿Cuándo vais a informar de eso a la gente? Deberían hacerlo cuanto antes, porque supongo que querrán venir aventureros de Prania. Con algo de prisa llegarían justo para empezar la cacería, si se empezase a anunciar esta noche. Porque tienen un viaje largo. Pero bueno, quizás el alcalde se ha querido conformar esta vez con una pequeña muestra y solo hacerlo para los visitantes que ya estén interesados en Naukla, o es que no sé. Sí que parece que lo tiene poco previsto en este aspecto. Pero por lo demás no me preocupa, ya veis, chicos. Por cierto, ya que estáis aquí, sabéis que en un par de meses nuestro señor príncipe será coronado rey. ¿Creéis unos salvoconductos para ir a Prania? Sí. ¿Es gratis? Sí. Sí, ¿por qué no? Parecéis aventureros de fiar y la verdad es que Prania es un gran lugar donde comprar mercancías y hablar con otros aventureros como vosotros. Saca 3 talonarios y les pone el sello de Naukla a los 4. Y, son 4 papeles. El sello de Naukla es una ancla con algas. Bueno, me parece que ya lo había dicho. Las dibujaré algún día, las heráldicas. Y nada, y os lo entrega. Y hace, con esto no tendréis absolutamente ningún problema, tanto para entrar a Prania como cualquier otro reino de Nitia. Pero, concretamente, este salvoconducto también os da acceso al banquete que realizan de los aventureros en honor al rey. Genial, muchas gracias. A vosotros, chicos. Gracias por preocuparos por la ciudad. ¡Viva Prania! Todo eso de verdad. Y nada, y os hace un gesto con la mano, como que podéis salir. Y salís, supongo. Sí. Bien. No sin antes. No. Mientras vais por el pasillo, los que habíais sacado menos de 12, sí, que ahora no me acuerdo quién era. Yo. Esta vez escucháis lo que he dicho antes. Ananko hablando con otra persona. Y os fijáis en una de las habitaciones abiertas y están ahí hablando. Los de que habíais sacado 15 o más, ya lo sabíais. Y nada, pasáis por ahí por los pasillos, lo veis, que está ahí hablando. Y salís. ¿Será ese el alcalde? No lo habíais visto vosotros. No, ellos vieron al... Que no hablaron con la chica esa. Es verdad, ahora que lo pienso, el... Kalen sí fue al ayuntamiento, pero fue por el obispo. Era el obispo. Vale, pues nada, pues salís a la zona de la entrada del ayuntamiento y ahí estáis, fuera. ¿Os ha convencido las medidas de seguridad? No mucho. Les digo, ¿qué creéis? ¿Os parece bien nuestro plan ahora? Perdón, creo que va a morir todo el pueblo. Yo creo que... Bueno, nosotros creemos que deberíamos sabotear la cacería. ¿Qué sabéis de hierbas y eso para adormecer a las bestias? ¿Tenéis conocimientos? ¿Tenemos las...? ¿Qué sería eso? Bueno, y si no, creo que en 2 días podríamos encontrar a... Sanación hierbas, si alguien lo tiene entrenado, sabe. Yo no tengo eso. Ah, yo tengo. Pues sí, tú sabes de sobras dónde encontrar y la cantidad más o menos que habría que darle a cada animal. Ah, guay. Les damos el doble y... ¿Qué para? Todos drogados ahí. Vale. Sí. El plan es... decís que lo queréis hacer a la noche siguiente. Sí, la noche antes, ¿no? Para que... Uh-huh. Si le damos ahora. Ahora se duermen y lo saben como relajados y no. Y salen el. Y se despiertan con el doble de furia. Sí, sí, sí, por eso. ¡Ay, llevo un día sin comer! Y estoy súper fresco, he descansado un montón. Es un día perfecto para investir al pueblo. No, bueno, pues. Claro, y a mí no me acaba de parecer muy normal, pero. Creo que sí que es la mejor solución. Uh-huh. Vale. Victoria para acá. Está llegando poco a poco el atardecer. Kalen, ¿recuerdas que habías prometido? Adiós. Digo, joder, qué tirada. 223. Se acabó en 100 al cabrón. Sí, vaya. Kalen, ¿recuerdas que habías prometido a las de eso, a las señoras de la iglesia, que les ayudarías en una de las misas posteriores? Sí, es verdad. Nada, simplemente es eso, que lo recuerdas. Vale, pues lo comento y digo que si es la hora debería irme a ayudar a estas monjas con la misa y que de hecho están invitados si quieren asistir a la misa. Bueno, no sé si es abierto, entiendo que sí. Nos vemos mañana entonces. Sí, sí. ¿A qué hora queréis quedar mañana? Creemos que debería ser por la mañana para poder recolectar las plantas que necesitemos y aunque quizá no necesitemos estar todos para eso. Sí, yo la mañana la tengo ocupada mañana. Podéis ir vosotros a buscar las hierbas y ya por la noche ya vendré con vosotros a intentar administrarla a las bestias. Dragomir, ¿crees que si vamos nosotros dos seremos suficientes para recolectar las plantas que nos hagan falta? Sí, puedo ir a la ciudad a recolectar las plantas. O sea, el herbolista de la ciudad. Bien. De todas maneras, aunque ahora Kalen tiene que ir a lo de la misa y no os importa mucho a los demás. Queda parte del día y por la noche se reúne todo el mundo cerca del puerto. Es verdad que hay festín, ¿no? Que hacen los festines. Festines de mastines. De hecho a la noche siguiente, cuando se hace el festín del día siguiente, quizás es un buen momento, sí, de aprovechar y ir allí. Pues... Bueno, les digo, nos vemos esta noche para cenar. Bien. Me parece bien. Nos vemos en la posada. Perfecto. Venga, pues. Muy bien. Pues vamos a parar la partida aquí.